Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Arranca este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril y ayer salió también a Pela. Y a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí, junto con Nicolás Maduro Moro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venganlo a Ciudad 96.3 FM. Nuestro primer presidente obrero. Así estaba... es, protector de los trabajadores. Como nosotros ayer celebrando, bueno, esa clase obrera ahí revolucionaria que está, bueno, más de pie que nunca. Recordamos que este programa sale gracias a, bueno, los conductores, productores y hacedores del mismo, que es Gustavo Villapoli, Rosba, Michinox y quien les habla, Inair Mansur. También, por supuesto, a las emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten, le vamos a enviar un gran aplauso. RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en el estado Táchira. Un saludo. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Así es, un saludo. Y también a Radio Venceremos allá en Carora. Así es, una guara tremenda radio. ¡Chao! Por supuesto, nos acompaña en los controles como todos los días. Nada más y nada menos que el DJ Pucci. Ay, chamo, aquí. Ajá, se puso bravo. Destrozando bravo, la cabina, no mentira. También está con nosotros, bueno, una de las reporteras populares. Demarcando zona, así la es, China. La famosa China. Que está en todo. Buenas, buenas, ¿cómo están todas? Acuérdense que ayer fue. Ayer fue que. Ah, ahí se escuchaba que... algodón. Ahí se escuchaba algodón. Pero sí. Ahorita la China se escucha como un eco del más allá. Pero la China. Sí, yo sé que no está activo el micrófono todavía. Es que va se... saliendo, ella va saliendo. Ella poco viene, a poco, ella viene de las catatumbas de nuestro pueblo. Y ahora sí puede hablar la China. Acuérdense que ayer fue el día de la marcha de los obreros, de los obreros de Venezuela. Todos somos obreros, todos somos empleados, todos somos una sola bandera. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, el obrero mayor. Así que bueno, ¿cómo les quedó el ojo? Seguramente viendo poquito, pero vamos a aprovechar y vámonos a un corto musical. No, mentira, tenemos titulares, ¿verdad? Sí, recuerden que estamos. Se puede. Inair está. Inair llegó perdida de la playa. ¿Qué digo de la marcha? No, mira, lo que ¿cómo pasa te es fue que... en el cumpleaños, Gustavo? Porque estabas cumpliendo años. Así es. Que hay una musicalización. Sí. Estaba celebrando de la vida. Quería ya irme a un corte musical, pero bueno, vamos a. Recuerden que nos pueden escribir. Porque hay buena vibra. Recuerden que nos pueden escribir. Ahí está, pues. Ya, estoy celebrando mi cumpleaños. Retardado, pero aquí está, papá. Te mandamos felicitaciones el miércoles, pero no estabas escuchando la vez. Este es el octavito. Este es el octavito, el cumpleaños de Gustavo. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Que se ha puesto hermosa y rebosa de alegría. Dicen cosas titilando poesía. La luna traza sonriente y se para frente a ti. Para desearte por siempre un cumpleaños. Gracias. Eso, mira, un regalo para Gustavo. Sí, mira, me trajeron un regalo. Te trajo un regalo original. Qué maravilla de regalo, yo, Iznando Cantos. Excelente. Saludo al pana Wilmer y a la pana Vilma Garcés. ¿Y cómo se pueden comunicar a este programa? Al 0416-534-8710, 0416-534-8710, nos escribes mensajito o también lo puedes hacer a las redes sociales. En Twitter, @contraataque963 o también en el Facebook, Contraataque Pendiente, pero aparte de eso tenemos un dominio de pobre que está bien chévere porque está actualizada toda esa información que decimos y la que no decimos al aire. Así que pueden revisarlo, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Eso es correcto, tenemos algunos titulares el día de hoy. El presidente insta a fortalecer la Unión Latinoamericana y Caribeña en la visita que hizo el presidente y que está haciendo Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Excelente, estaba aquí ahorita en el panteón, ¿no? Por aquí cerquita, sí. Por aquí está también que Rodríguez Torres detalló conexiones y nombres de implicados en el plan de sedición contra Venezuela. ¿Qué tal? Naguará, y mira por aquí. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Exactamente. Todo es culpe Chávez en este mundo. Culpe Chávez y Maduro, Mercado Obrero ha llegado a trabajadores de 400 instituciones. Estamos todavía esperando aquí. Así es, aquí lo esperamos en la ciudad. Estamos esperando, pero eso es, imagínate, va. Así es, la Biblioteca Nacional, aquí cerquita un operativo maravilloso. Ya está llegando, ya está llegando. Pronto, ahí viene, ahí viene. Se acerca, el Mercal. El Mercal de la montaña. Sabaraulo. También, ahí esto es una noticia de terror, esto es espeluznante, esto es terrible. Esta noticia que les voy a decir. Y es que 1869 equipos fiscalizadores se activarán hoy en la segunda fase de la ofensiva económica. Eso es parte de las noticias de terror que tiene este gobierno castrocomunista, nicochavista, ultracomunistoide. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y con este terror espantoso nos vamos a escuchar un poco de música. Y ya venimos con más a desarrollar esta buena vibra del contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya, pochi. Supe así que la vida es para compartir. Y si sufrimos injusticias hay que combatir. Los encontré, me enamoré, así de simple. Y con ustedes me sentía invencible. Nos unían lazos, pero eran invisibles. Firme, como unos pedazos de coligüe. Sigo en la misma, no me he virado. Y aunque a veces sientan que estamos alejados, sigo siendo el mismo que ríe, que sueña. Solo que estuve en lo hermida, en Peña. Un mismo pueblo, la misma herida. Pero no olvido mi punto partida, Villa Francia y su noche combativa. Gracias por tu amor, gracias por tu rebeldía. Disculpe si no he sido responsable, que de la calle hable y que mi gente siempre esté en mis planes. Si no he llegado, no fui disciplinado, pero seamos honestos. Por los dos lados la calle, no luché por volverte a tener, pero con los verdaderos compañeros te pude ver de nuevo ser, crecer, porque este camino es hasta vencer. Me enseñaste, a nadie se espera, pero con todo se avanza, se mantiene viva la esperanza. Quiero ser fuerte como los mapuches, que seamos miles y que los ricos se asusten. Hombres nuevos que cada día luchan, dando el mega plus esfuerzo, sacándose la chucha. Mujeres nuevas que cada día luchan, dando el mega plus esfuerzo, sacándose la chucha. El pueblo me enseña a vivir. Si no fuera por ustedes, no estaría aquí. Todo lo que sé, todo lo que soy, con lo que aprendí, donde vengo y pa' dónde voy. Se lo debo a ustedes, mis amigos fieles, mi pedazo de tierra, mi sueño rebelde. Gracias. mi guacho. A toda la gente que algo me enseñó, yo aprendí de todos los que están a mi lado, regalando su enseñanza. Los derechos no se transan. Lo quiero para todos, que se puedan educar, y si estamos enfermos que nos podamos sanar. Que la vida del pobre no sea tan sufrida, que se gane suficiente y que la gente sonría. He caminado por las poblaciones de Santiago, lo poco y nada que rapeado lo he regalado a pobladores, dueñas de casa, gente sencilla, loco organizado y cabros de la esquina. No voy a engrupir, no crecí por acá, y la pobla es un misterio que quizás jamás entenderé. Pero lo que sí sé es que me siento bien cuando mis pies pisan este lugar. He viajado de Temuco hasta Brasil, tomando guaraná o muday, y lo que vi son distintos problemas con la misma matriz. En todos lados hay niños como Luchín. Somos los locos del amor por la rebeldía, y los caídos son semillas que en el pueblo viven. Hermoso cielo rojo y noche estrellada que iluminan el camino y las barricadas para luchar. En el hip hop encontré un arma, el rap dispara ráfagas de palabras. H2L hizo un tag en mi corazón para siempre. Fuimos tan valientes y alegres, muchas hormigas, luchas con rimas que juntas se educan y activan. Plantamos una semilla y dio hierba buena, y como dice el tema, algún día valdrá la pena. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Sonaba man. Conspiración, buena música, sabrosa la música, sí. De este viernes de la FARC. ¿Verdad? Que hoy es viernes, ¿qué me parece? Que hoy es lunes. Él cree que hoy es lunes porque ayer estaba de farra, pero no. Hoy es viernes, Sinaír. Ahora es que comienza la farra con la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Escuchamos en la guerrilla arroba DJ Produce con Gracias, con Negro Alberto de Conspiración. Así que bueno, recuerda que tú también puedes solicitar música a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, y a través de del Twitter nos puedes escribir arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. Pero enseguida nos vamos con buena vibra, sin antes no recordar que estamos en compañía de la China de la Marcando China Zona. China de Marcando Zona, bueno, nada más y nada menos. Dice que ayer fue la fiesta del año, de todos los años. Así es, la fiesta de los trabajadores y trabajadoras. La fiesta de los trabajadores. Y yo estaba, como siempre, con mis panas, los motorizados, de La Bandera a Katia, de Katia a Canteve, de Canteve Oliari. Y así divinamente la pasé con mi gente marchando y preguntando marcando cosas zona. Bellas y hermosas con Marcando Zona. Así es. Viste Marcando Zona por toda esa marcha de los trabajadores. Esos audios los vamos a escuchar la próxima semana para que, bueno, estén ahí. Toda la semana que venimos está escuchando a la China entrevistando a los trabajadores. Para que ustedes vean cómo habla el pueblo, porque el pueblo, bueno, se las trae para bien. No se crean aquellos que están escondidos por ahí así, o sea, como de tirando la piedra y escondiendo la mano. Uh-huh. Nosotros estamos de frente, pero para adelante, paz y amor. Aquí tenemos por aquí es la buena vibra que nos trae esta China para este estudio. Presidente insta a fortalecer la unión latinoamericana y caribeña. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, instó al pueblo de Latinoamérica y el Caribe a fortalecer la unión para seguir trazando el camino de la nueva independencia, el camino de la redención la prosperidad definitiva que merece nuestro pueblo latinoamericano. Así lo afirmó. Ahí vienen desde dónde, desde el Partido Nacional, lugar en que el presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, quebrado que un presidente tenga el mismo nombre de su país. Sí, ¿verdad? Salvador se llama. ¿Cómo se llama el presidente de El Salvador? Salvador. ¿Y la capital? El Salvador. El Salvador. En un trío perfecto. Bueno, eso es lo que debería ser. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sánchez Serén, me parece interesante que Sánchez Serén, que fue un guerrillero y es un comandante guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, actual presidente electo de El Salvador, al primer país al que haya viajado es Venezuela. Eso ya es un acto de valentía. Sí. Eso ya es un acto de valentía. Mundialmente es un acto de valentía que la primera visita que tú hagas, luego de que te elijan en cualquier país, tanto que hablan de Venezuela por todo el planeta, tanto que hablan mal de Venezuela por todo el planeta, que un presidente tenga la valentía de venirse a Venezuela. Bueno, que se encargan también los medios de interesante, hacer, interesante los medios internacionales privados de hacer bombardeo claro. En contra de Venezuela, pero los pueblos del mundo saben. Tan es claro. Exacto. Y bien claro. Saben cómo es la cosa, todavía no es tanto igual. No las noticias internacionales, aquí las pobres mentes podrías que hay aquí también de... noticias y cuestiones son de terror. Y ellos piensan que van a asustar con mandar para allá, para los Estados Unidos y para Inglaterra y para donde ellos quieran. Hasta para China mandan los chismes, porque son chismosos. Mira, espero que fuera el chisme bueno. La China me dio introducción, bueno, a una noticia horrible. Es. Espantosa, puchi, de terror. Como es terrible. En este régimen. ¿Por qué culpa Chávez y Maduro? Mercado Obrero ha llegado a trabajadores de 400 instituciones. ¡No! Nada que tú veas. El programa Mercado Obrero, que comenzó a mediados del 2013 y que forma parte de la misión Alimentación, ha favorecido a trabajadores de 400 instituciones públicas. Destacó este viernes el vicepresidente de Red de Mercados, Ronald Rivas. ¡No! ¡Ese es un comunista horrible! ¡Yo lo conozco! ¡No vengas tú con tus mentiras! Indicó el mismo que el programa se divide en dos fases. ¡Es comunismo! ¡Está le dando comida a los pobres! O sea. La primera es llegar a todas las instituciones públicas. Meta que se estima cumplir este año, o sea que si viene para acá. ¡Ah, si llega Alba! ¡Llegará! Y la segunda engloba a las empresas privadas. ¡Qué de terror! Ahora sí, van a ver lo que comía en Venezuela. ¿Qué tal? El año entrante espantoso. Se empezará a... Se puede vivir en un país donde todo el mundo te gordo. Las empresas privadas tendrán... Inundado. Ajá, como dice Puchi, gordo no, inundado. Escuchen esto, es que esto es una perla. Esto es una perla, presten atención. Ajá. Las empresas privadas... El próximo año se empezará a contar con la red de mercados y alimentos Mercal. ¿Qué tal? Es increíble. Principalmente. Es increíble aquellas, cómo en este país las noticias pasan así por debajo de la mesa. Uh-huh, ¿no? Noticias aquellas, tan importantes aquellas como esas. En las cuales. Esto es muy importante. Aquellas en las cuales existe un nivel alto de trabajadores organizados. Es decir, los trabajadores de la Polar. ¡Chamo! Los trabajadores de la Procter & Gamble. Me merece un aplauso, ¿viste? Porque es. Impulsar a la organización de los trabajadores, incluso a las empresas privadas. ¿Qué tal? Medida interesante. Tiemblen, capitalistas. ¿Será que las instituciones públicas también promoverán la organización de los trabajadores? Bueno, pueden responder a través del 0416-534-8710. ¿Qué le parece, bueno, que usted trabaje en la Polar o otro, por decir una empresa? X. Pero es una empresa dañina. Sí, una empresa privada. De esa, Dios. O, bueno, no sé, trabaja en McDonald's y se organiza. Sí, haces tu el Consejo de Trabajadores del McDonald's de Capitolio tiene su Mercado Obrero. ¿Qué te puedo decir? Organizados ahí. Bueno. En Lara hubo un McDonald's que lo tomaron sus trabajadores, armaron un sindicato. Y tú como eso. Tres meses tomado el McDonald's. Por eso, bueno, es que es interesante, interesante esta bueno, parte, yo. Subrayada aquí. Pero esta noticia la puedes conseguir en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Eso es correcto, por aquí siguen las buenas noticias. Esto sí lo voy a decir como buenas noticias, porque no todo puede ser terror. error. Uh-huh. Y es que culpa a Chávez y Maduro, 1869 equipos fiscalizadores. Equipos fiscalizadores se activan hoy en la segunda fase de la ofensiva económica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se soltaron los antiespeculandros. Estos equipos de fiscalización y supervisión se activan este viernes en todo el territorio nacional como parte de la segunda fase de esta ofensiva, cuya finalidad es proteger a los venezolanos de la guerra emprendida por sectores de la derecha que se expresen en acaparamiento, especulación y contrabando. Ajá. Informó el gobierno otra vez, superior. Otra vez. Ok, acaparamiento, especulación y contrabando. Los anti-especulandros, fíjense el inverso. Informó el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, el camarada Ever García Plaza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta nueva ofensiva recorrerá el país para verificar que los comercios cumplan con la ley de precios justos. A ponérselos al pargatas. Que pone como un margen máximo de ganancia el 30%, que ya para mí es bastante. Mm-hmm. Ah, pues, tú sabes. Ya yo creo que 30% ya es bastante. A Lenin le parecía bastante, ¿viste? ¿Ah? A Lenin le parecía bastante. Así es. Ese 30%. Lenin hablaba, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Pensaba que el 20% de la especulación en la Rusia zarista era una exageración. Una. Claro, él no vivió, vivió toda esta locura que. ¿Qué te puedo decir? En sus tiempos históricos, pero igual, imagínate. Viniera para acá y se horrorizaba. Lo que pasa también es que nosotros somos un poquito desordenados. Ajá, eche para fuera. El venezolano. Eche para fuera. ¿Por qué dice eso, chino? ¿Por qué lo digo? Porque si no hay aquí, lo compro aquí, me costó 300 mil y lo compré porque no quiero caminar una cuadra. Vamos a organizarnos, señores, señoras. Vamos, amas de casa. Si el señor portugués lo tiene a 100, te he puesto que más adelante lo tiene al precio justo, a 46.6. Estoy hablando del negro. Ese es el cafecito, amiga. Bueno, agárrense uno. Así es, mira, China, así es. No, que China estaba comentando que encontraron unos depósitos de café, vale. En el oriente del país, no hace mucho. Y café de café, bastante. Mira, salen como 400 mil millones de tazas de café. De lo que consiguieron escondido por ahí. Sí. Escondido por un lado. Y lo otro es que el material que están todavía trabajando con el del material del año pasado, es decir, que hay café y café. Lo que pasa es que el acaparamiento de las personas que no piensan en Venezuela, no piensan en el prójimo, no piensan en nadie, lo están haciendo daño a Venezuela. Pero ahora nosotros, como todos venezolanos, le vamos a lanzar durísimo a esos acaparadores. Piénsenlo bien, mis panas. Así es, China, son las 5:24 de la tarde. Ya Mario Bro, el hermano de Enrique Mendoza, nos vino a clausurar esta parte del programa. Vamos a ir a escuchar un poco de música. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Mientras ellos acaparan, sigue subiendo el quintal del café, ¿no? Ese es casi que el precio del café está arriba. Está súper alto y lo usan aquí, lo acaparan aquí para hacer su negocio redondo. Pero ya nos vamos a un corte musical a identificar la radio emisora y volvemos con más de la guerrilla mediática. Es la cosa. Stood a rain, cold and damp.

médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que viva Chávez. ¡Viva! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, ofrece en el mes de mayo teatro para todas y todos. Para el público juvenil, leve. Del 9 de mayo al 1 de junio, Teatro San Martín, viernes y sábados, 8 de la noche. Para los amantes de los clásicos, Las Vacantes, del 16 al 31 de mayo, Teatro Bolívar, viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en El Celar, viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, teatro para todas y todos. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Y son las 5:35 minutos de la tarde. Recordamos a dónde nos pueden escribir al 04-16-534-8710, 04-16-534-8710, y también, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @contraataque963. Y bueno, hace rato escuchábamos al Hoyo Negro del Sol, Black Shot Soon. Ah, claro. Por Soundgarden. El del Guarataro. Bueno, esto es a petición. Nos las pidieron a través de la mensajería de texto 04-16-534-8710. Y nosotros tenemos... nos vamos a nuestra próxima sección, como todos los días. Lo que nos comimos ayer por cantidades. Ajá. ¡Tostón! ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Huehua! ¿Sabes que los estudiantes, qué digo, la derecha se la pasa diciendo que las protestas en las calles son estudiantiles? ¿Y sabías que de 197 detenidos por las guarimbas, solo 14 son estudiantes? ¿Cuántos? Oh, 14. Tostón de arepa. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. No, ¿y que era estudiantil? La fiscal general de la República, Luis Ortega, indicó en Unión Radio, Dios nos libre de esa emisora, que hasta la fecha hay 197 privados de libertad por los disturbios en varias partes del país, de los cuales solo 14 son estudiantes. 14 de 194. Tostón de arepa. Desde el 26 hasta el 30 de abril se presentaron 29 actos conclusivos. ¿Y los otros 90? Los otros 90 son una parranda de zánganos sinvergüenza. Eso es lo que son. Que dicen ser estudiantes. Dicen ser. ¿Qué tal? Y hablan así todo, parce, venga, le digo. Soy estudiante, hermano. Pero en estudiante, otro hermano, país. Venga. Y él es relajado, hermano. Yo soy estudiante. Sí. Saque la motosierra, hermano. Dios. 14 de 194 que han hecho todos esos actos vandálicos y criminales. Fascistas. Claro, fascista, Dios, totalmente fascista. Cualquier cosa que le quieras decir. Dios mío, no puede ser. Pero esto no se detiene. ¿Tú tenías ¿Qué uno? Más? ¿Tú tenías uno? ¿Un qué? Un tostón. No. No tenías un tostón. Pero yo me lo comí todo ayer. Hay otro, hay otro, que, está, hay otro que está en el contraataque. Ah, en el blog, por supuesto. El blog está... Oye, déjanos en paz. Tiene siempre los totones de arepas activos ahí para quien se los quiera comer. O sea, leer por aquí dice... ¿Qué dice? El Tostón Plus, recuerdos o dominación eterna. Uh-huh. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, resulta que la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa... De defensa, fíjate bien. Desarrolla un plan para 4 años para construir un sofisticado estimulador de la memoria como parte de una iniciativa de $100 millones emprendida por el presidente Barack Obama, mejor conocido como galleta de Oreo. Para profundizar la comprensión del cerebro humano. ¿Qué tal? La ciencia nunca había intentado antes una cosa como esa. El tema eleva numerosas interrogantes éticas, como por ejemplo si la mente humana puede ser manipulada. Imagínate un aparatico que te metan en el cerebro, así como así, así es como usted lo está oyendo. Esto es tremendo tostón de arepa, porque parece una película, parece que esté narrando el guión de una película, pero no. El tema eleva numerosas interrogantes, porque si la mente humana puede ser dominada con este aparatico a través... Bueno, de... ¿Estás viendo lo que dice? Con el fin de mantener a raya heridas de guerra o para controlar el envejecimiento del cerebro. Imagínate, o sea, por ejemplo, andante. Digamos que ellos van en Afganistán, matan a todo un pueblo y después llegas a tu comando, te meten el chip ese en el cerebro y se te olvida que mataste a todo un pueblo. Y no ha pasado nada. ¿Qué manguangua? Y no ha pasado nada. ¿Qué manguangua? Imagínate dónde queda la moral, la conciencia. Ahí. Bueno. Que mates a un poco de personas inocentes. Ya, es más, es que esto ya lo debe tener, ya lo deben hacer es por remordimiento de conciencia más bien. Se quieren eliminar ese remordimiento de conciencia y lo quieren hacer a través de un avance científico. Pero ellos ponen esto detrás de una excusa diciendo que miles de soldados estadounidenses han sufrido heridas cerebrales en Irak y en Afganistán. Bueno, pero eso es parte de la guerra. Están masacrando a dos pueblos. Exactamente, eso es parte de hacer la guerra y de ir a invadir. Por lo menos que les quede el remordimiento, mijito. No, claro, pero acuérdense de que de verdad esta gente no tiene sentimientos, no tiene corazón, no tiene nada, ¿oyó? Y los que le queda se lo quieren sacar, parece. Esto es increíble de pagar. Exactamente, lo que le queda de conciencia o lo que le pudiera quedar. Increíble. Latinoamérica está guindando porque ellos creen que van a acabar con nosotros, supuestamente ellos. Ah, bueno. Ya te aviso, Chirulín. Ellos dicen. ¿Qué dice Obama, Gustavo? Aquí pensamos que podemos desarrollar dispositivos neuroprotésicos que pueden interactuar directamente con el hipocampo para restaurar el primer tipo de recuerdos a los que apuntamos, es decir, a la memoria declarativa. Declara el poco crímenes que ha cometido. Sí, hay que ponérselos a él para que se acuerde. No. Sí, indignante, de verdad. A ver si se acuerda. La ciencia es excelente, pero en manos de la justicia, de la igualdad y de los pueblos. Y de la revolución. Y de los pueblos. Son las 5:41 minutos de la tarde y con este tostón cibernético con chip y todo en el cerebrillo. Nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Bye. Ser bueno y no entiendes el porqué. Ellos sacan sangre y prenden fuego como un juego. Canta el gallo y caen las bombas, arde el cielo sin querer. Lloran madres, mueren niños solo por dinero. Matas por dinero, quieres oro negro. Todo por el oro negro. Son capaces hasta ponerle un chivo en la cabeza a la gente. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, bueno, y en compañía de la China. Recordamos que nos pueden escribir, lo puedes mandar un saludo a través del 0416-534-8710 y a través de nuestra cuenta. En este puente largo que digo, en este viernes. En Twitter, @contraataque963. Saludos a todas aquellas personas que se agarraron un puente. Y bueno, sí, así como dice Gustavo, escuchábamos a Oro Negro por la banda llamada Nébula. Exactamente, por eso es que talento están inventando chip, armas. Ónchale, ojalá el avance científico fuera más socialista, más humano, ¿verdad? Así que es. Motivara a todos esos avances científicos que por lo por lo general un grupito. Han sido a través de las guerras que se han generado esos avances científicos. Esa es la mentalidad. Bueno, fíjate que el chip este tiene que imperialista. Ver con, tiene que ver con el desarrollo de la defensa del imperio. Uh-huh. Y es que y el internet, bueno, la gran cantidad de avances científicos, una parte lamentándolo mucho, se ha hecho a través de las guerras. Y Nair, nos y vamos. Hablando de guerra, hay una guerra económica, hay una guerra económica por ahí que a está en pie. Y desde este contraataque le hacemos la guerra de la siguiente manera, con los especulandros. Los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Buenas tardes. Buenas tardes, corazón. ¿Me puedes decir si tienes laptop Core 7? ¿De dónde llamas? ¿Cómo? ¿De dónde llamas? Ah, de Caracas. ¿Pero de alguna compañía? No, es personal. No, mi tú. entonces. ¿Será posible? Casi. Te lo juro, lo estoy a comprar. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estaba llamando para saber el precio, si tienen Core 7, laptops o qué tipo de computadoras tienen. Tengo ahorita, la que tengo disponible es un Core i3, una Lenovo. Viene con su monitor, tiene, déjame ver si me recuerdo, 4 GB de RAM, creo que trae 500 discos o 1 tera, déjame te averiguo rapidito aquí. ¿Bien? Sale, ¿cómo? Ya te voy a decir, sale como medio cariñoso, vamos a ver. Esta quedaría para... como para unos 48.000 más IVA más o menos. ¿Cuánto? Dios. Lo que eres siendo especulando. No. Cuéntame, ¿cabillo se va a ganar $2? No. Hace muchísimos años, sí, pero ya no. Y eso nos lo dan los proveedores aquí. De eso que ha perseguido el CENIA. De esos proveedores que ha perseguido el CENIA. Esos chorros son los que nos venden esas computadoras a ese precio. Qué locura, eso es imposible. Una computadora tan dicha cosa, tan... Bueno, que te lo digo yo. Yo trabajo aquí, yo no me compro eso. Yo en mi casa tengo una que tiene como 10 años. Es imposible. Porque yo, ¿en qué bolsillo le da uno para comprar eso, la verdad? ¿Tú sabes el nombre? El solito. Ese, la verdad, si no sabría decir. Trabajador, él es un trabajador. El sistema no me muestra nada de eso. Pero pues yo como usuario puedo denunciar. Sí, claro. Por supuesto que sí. Para no denunciarlo a ustedes, lo denuncio a ellos. ¡Diga el nombre! Ellos son víctimas, sí. También. Exactamente, sí, porque nosotros, bueno, vamos con el 30% con todo, pero la verdad ni siquiera hemos querido comprar. Es que ofrecemos unas máquinas. Imposible. Aquí. Entonces, cuando preguntas una máquina, una laptop cuesta 30.000 bolívares. Berro. Tienes que ponerle tu ganancia a eso, ya el cliente no quiere eso, porque no alcanza. Todas las máquinas, bueno, ahorita nos están ofreciendo, los proveedores nos están ofreciendo laptops en el costo, te lo voy a decir sinceramente, el costo son 28.500. Y te hablo una laptop que es una laptop normalita, pues 4 GB de RAM, como 500 en disco, un Core i5, por ahí Core i3. Entonces, la verdad. Estamos vendiendo más que todo consumibles, que cartuchos y cositas así, pero equipos como tal no tengo, chicas, porque claro, los precios están por los techos. ¿Y ustedes no han hablado con el gobierno para ver si les puede adquirir las BIT o hacer ese tipo de ser proveedor? No, bueno, nosotros estamos, nosotros participamos en SICAT 1, cuando llegan las de SICAT, la parte de tecnología, participamos ahí, pues que sí podemos, que hay mejores precios en dólares y después de la importación y todo eso se pueden vender a precios razonables, pero hasta ahora... No, no hemos logrado coronar SICAD 1 porque la parte que nos toca a nosotros, el rubro, no ha llegado. Ya. O sea, ha salido transporte y otro poco de cosas. Ya. ¿Tu nombre? Daniel Márquez. Gracias, Daniel. Bueno, un placer. Hasta luego. No, mano, un aplauso a este trabajador, sí, vale, mano. Un aplauso a este trabajador. Que es el trabajador de... Uno, pla. Reconocimiento, rolo de aplauso. Y es que yo estoy escuchando hablar. Si es que no lo votan. Danielito. Ajá. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es trabajador? ¿No lo escucharon hablar? ¿Será empresario? ¿Será trabajador? No sé, pero cuando hablaba, que bueno, que la China hacemos, la tal, y yo te digo que era trabajador, pero esto como que te suena a empresario. La China tiene sus dudas, pero mira esto, 40, Dios, 40. 40 palos. 40 palos, ¿y sabes cuánto tiene la Bit? El modelo P3400, que es un procesador portátil. La tienda que una laptop. ¿Sabe cuánto lo tiene? ¿En cuánto? En 9.000 bolívares. Ese debería ser el precio real. 9.800. O cerca. Una de esos modelos. La tableta la tiene en 4.233 bolívares. Qué locura, ¿no? Esos son los precios y la gente los adquiere porque eso es un avance en revolución, la tecnología y la adquisición de, bueno, esta tecnología. Pero 40 mil bolívares por una computadora que tampoco es que es la mejor. Y ese precio es de ahí para arriba. Eso para es, arriba. Ya lo decía antes, eso es en Análisis Márquez y Asociados, se llama la tienda y queda... En la avenida principal con la avenida Quinta Giovanila. Por Montec. Eso, por eso. ¿Cómo se llama? Análisis Márquez y Asociados. Nada, bueno. Análisis, marketing asociado. Mira, por eso, claro. Bueno, esta ofensiva económica viene con todo. ¿Vale? Ay, con papá, 1.869 equipos fiscalizadores que se están activando hoy en la segunda fase de la ofensiva económica. Y el pueblo tiene que estar activo también y activos ahí todos pendientes de apoyar esta ofensiva económica. Porque y, esos si no, fiscales, bueno, y esos fiscales van a identificar eso que dice la chica. Claro. Si es empresario o es trabajador, ¿dónde que está el que está si robando? Si es guisador. Si es guisador. ¿Dónde es el, quién es el que está robando? Ya no vamos a alargar. Y nosotros dejar el miedo de denunciar. Así es. Y para eso está Contraataque, China, para eso está Contraataque. Por aquí nos pueden enviar el número de teléfono, el local, el que sea, y nosotros lo llamamos en vivo como hicimos con rápido. Este. Rápido. Nada, para. Bueno. No nos pongan en duda. Mira, ya por ahí el hermano de Enrique Mendoza, Mario Bro, nos indicó que nos quedan dos minutos. Puchi, nos queda chance para el Cotufa. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que retirarnos por el día de hoy. Con muy buena música. Chao, chao. Nos vamos, mi gente. Y como todas las tardes de... Lunes, 5 de la tarde. Estoy invitada, no mentiras. Y como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo.